entonces empezamos para que pueda descansar. Bueno, como os he dicho, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Después de estos dos talleres tan estupendos que hemos tenido y de los que hemos disfrutado tanto después de la comida, ahora llega otro momento muy especial. Tenemos aquí un invitado al que me hace mucha ilusión presentar, ya que me siento en parte un poco culpable de que él esté aquí, de que esté con nosotros participando y acompañándonos en estas terceras jornadas de la Red de Semillas de Aragón. Es Gustavo Duch. Voy a intentar contaros por qué me parece tan interesante que esté aquí. Unas pinceladas que están sin contrastar con él, o sea que si quiere luego que me corrija, porque esto es lo que yo he ido viendo y leyendo por ahí de él. Fue director de Veterinarios sin Fronteras hasta el 2009, coordina esta estupenda revista de Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas. Es colaborador de Vía Campesina, de Plataforma Rural y de campañas como No te comas el mundo o Son lo que sembré. Autor de varios libros con títulos tan sugerentes como Con los pies en la tierra, Lo que hay que tragar, La agricultura bajo sospecha, junto con Fernando Fernández, y Alimentos bajo sospecha y sin lavarse las manos, que estos dos los tenemos aquí para que los podáis disfrutar. Y colabora con sus escritos en periódicos de diferentes lugares de España y de América del Sur. Recomendaros, porque para mí me parece muy recomendable y enormemente saludable, pasearos por su blog que se llama Palabreando, cantar, porque contar es otra forma de caminar. Y como foto fija, más bien frase fija, en la parte superior derecha siempre aparece un pequeño texto que me parece que conecta muy bien con lo que aquí intentamos hacer en estas jornadas, que dice, mucha gente pequeña, en muchos lugares pequeños cultivarán pequeños huertos que alimentarán al mundo. Gustavo Duch, con sus escritos y su palabra, nos anima a mantenernos despiertos, alerta respecto a los cambios que se acercan, aportándonos muchos datos, mucha información, pero siempre de forma amena e incluso divertida en momentos, a pesar de estar tratando asuntos muy serios y enormemente preocupantes. Nos invita a la participación, a ser activos, a comprometernos, a no mantenernos al margen de lo que sucede en nuestro entorno más cercano y en el resto del mundo. Nos aporta datos para que sintamos que nuestra pequeña contribución, en este caso como Red de Hortelanos o Red de Semillas, va tejiendo una red más grande a nivel mundial que conecta con las gentes de otros movimientos, de crecimiento, democracia real, Vía Campesina, los que queráis añadir. Movimientos que contrarrestan y buscan alternativas a un modelo de capitalismo feroz que está muy claro que ya no funciona. También nos anima a que tengamos curiosidad, que busquemos información, que no caigamos en el pesimismo, el miedo o la apatía por pensar que no se puede hacer nada. Esto es lo que les interesa a los que nos gobiernan, no al Ayuntamiento de Ainsa, es decir, a los... Y lo que más me gusta es que también, bueno. Y lo que más me gusta es que nos invita a celebrar la vida, a cantar, a divertirnos juntos, a jugar, a contar cuentos y a soñar que podemos cambiar muchas cosas para que este mundo sea un poco más justo. Para terminar esta presentación me gustaría contaros que leyendo un cuento de este libro que tenemos aquí, de su último libro, que se titula Tres abuelitas, encontré una frase que define muy bien el sentido del nombre de nuestra asociación, Red de Hortelanos de Sobrarbe, un paso atrás. No os desvelo el contenido del cuento para que lo leáis, pero solamente leo el final. Claro, nosotras tampoco queremos vuelta atrás, queremos futuro, y para eso tenemos que cambiar el presente. Y ahora escuchemos por qué no debemos lavarnos las manos antes de comer. Gracias, Gustavo. Bueno, muchas gracias por la invitación, por las palabras y perdonadme porque estoy fatal. ¿Se oye? Es que no, ¿verdad? Pero estoy muy contento de estar. No sé. Tampoco. A lo mejor está como. Hola. Pues tengo que... Ahora, mira, voy a dar un contacto. Bueno, te decía que estoy muy contento de estar con vosotros y con vosotras y de estar aquí en el Sobrarbe, en la INSA, ayer estaba en Huesca, porque al final es, bueno, no sé, para mí creo que estoy rodeado un poco de gente que no os lavas las manos. Yo digo que no hay que lavarse las manos sentándose en la mesa, porque en la mesa y en otras muchas circunstancias de nuestra vida hay que tomar parte, hay que tomar compromiso. Y más en estos momentos. Y si el compromiso pasa por desobedecer supuestas normas de urbanidad, fijaros, a las normas de buena conducta les llamaron normas de urbanidad, no normas de ruralidad. Habría que indagar por qué. Y también en la mesa sin cerrar la boca, porque hay que chillar, hay que denunciar, hay que resaltar muchas de esas continuas cuestiones que vamos viendo que realmente pues, son las responsables de la situación en el mundo actual. Es el momento de gritar con el lenguaje que queramos utilizar, incluso el silencio, ¿verdad?, que también se puede gritar alto, para contrarrestar el sistema. Y desde el campo, yo pienso que se hace. Y por último, lo decía Emilia, pues cantando en la mesa, porque al final todo tiene que pasar por la dirección, como las jornadas que estáis haciendo, que estamos compartiendo aquí, que lo que hacen es impregnarte y cargarte las pilas de buenas vibraciones. Me parece que de poco sirve la culpabilidad para hacer este camino de lucha. Yo os quería plantear en la charla de hoy cómo entiendo que lo que hacéis vosotros injertando árboles para no depender de algunas empresas, compartiendo semillas libres, sin patentes, para ser libres y sin patentes frente a las multinacionales. Cómo la agroecología, sin utilizar insumos, ofreciendo productos sanos a los consumidores. En definitiva, cómo todo lo que hay debajo de la soberanía alimentaria es seguramente un movimiento global, un movimiento muy importante, que está atacando y contraatacando a este modelo capitalista. Porque si de alguna manera es fácil entender el capitalismo, si lamentablemente es fácil entender el capitalismo, es precisamente en la agricultura. Fijaros, el capitalismo se basa en esa necesidad y en esa fórmula única de la acumulación de capital. Todo rige en función de la acumulación de capital. Y parte, y en sus orígenes, parte de la propiedad privada. Todo ha de tener dueño, todo ha de tener propiedad. Y ahí lo vemos claramente en el campo. Las tierras dejaron de ser espacios comunitarios, espacios comunales, para ser espacios bañados, cercados, espacios de propiedad privada. Ahí introducen el primer elemento que dan de alguna manera nacimiento al capitalismo. Y hoy es un tema más que presente. En este momento hay un fenómeno en todo el planeta que es el nuevo acaparamiento de tierras, que precisamente se basa en eso, en hacerse con las mejores propiedades, con las tierras mejores, más fértiles, en los países más pobres, para especular con ellas, para ganar dinero con ese bien común. En la tierra fértil es un bien finito, es un bien, de hecho, del que cada vez disponemos de menos tierras fértiles. El campo va perdiendo terreno frente a las urbanizaciones, a los polígonos, a las construcciones, a las autopistas, pero en cambio cada vez somos más personas en el planeta. Por lo tanto, al final, es la tierra fértil una necesidad imperiosa para mantener el planeta. Eso se está convirtiendo, lo que para nosotros y nosotras sería una preocupación, se está convirtiendo en un ejercicio de especulación tremenda para el capitalismo. En estos momentos se calcula que hay más de 80 millones de hectáreas en países de África, en países de Sudamérica, compradas por terceras personas, por capital extranjero, solo para especular con la tierra. Especular a futuros, hay contratos ligados a esa tierra que están especulando. Ayer presentábamos unas gráficas y están generando unos intereses muy superiores incluso al interés, a los valores del oro, a los valores bursátiles, desde luego a la bolsa, a los valores inmobiliarios, incluso por encima, luego hablaremos de los valores que tiene también el alimento por sí mismo. 80 millones de hectáreas para especular significa que hay aproximadamente la mitad de la tierra fértil que tenemos en Europa, en toda Europa, ya controlada por extranjeros en países del sur, como decía, de África, etc. O sea, imaginaros qué pérdida de soberanía alimentaria, qué vulnerabilidad alimentaria que cualquier territorio entregara la mitad de sus tierras fértiles a un capitalista, a un fondo de inversión, a un fondo de pensiones, a una gran multinacional. Bueno, eso es, otra vez, recuperando el hilo, negociar en base a la propiedad privada. Y la tierra se vende y se comercia sin ningún tipo de escrúpulos. Cada adquisición de este tipo de ventas de tierras en esos países significa desplazamientos de miles y miles forzados, de miles y miles de personas, en base a un argumento de vamos a poner aquí explotaciones agrarias, básicamente de agrocombustibles o de productos de agroexportación, muy importantes para el país, pero la población tiene que ir fuera. Vosotros en este barrio lo conocéis muy bien, se sufrió aquí muchos pueblos despoblados, forzados a marchar por las construcciones de pantanos. Bueno, pues esto a gran escala, de alguna manera, es lo que está pasando en estos países de África. El argumento de que la agroindustria y que la revolución verde puede sacar de la pobreza a estos países significa entregar la tierra al capitalismo. Lo tiñen y le llaman capitalismo verde, pero es definitivamente capitalismo. Lo mismo, y ese es un tema que lo conocéis todas y todos mucho mejor que yo, en las semillas. Las semillas, el origen de la vida, se comercian y eso significa poner en marcha las semillas híbridas que no tienen capacidad o vigor para reproducirse, las semillas transgénicas o las tecnologías como la Terminator que impiden la reproducción de semillas. Es decir, el capitalismo en la agricultura, en base al argumento del interés de defender la propiedad privada, cerca también algo tan esencial como las semillas. Lo mismo podríamos hablar, por ejemplo, de maíz. En el capitalismo siempre aparecen como iconos en las grandes multinacionales, las transnacionales, ¿no? Cuando se explica el capitalismo, nos imaginamos siempre que vamos a estar gobernados por grandes transnacionales. Bueno, pues precisamente en la agricultura, en la alimentación, es donde ya con muchísima claridad tenemos monopolios que controlan prácticamente cada uno de los sectores de la cadena alimentaria. No es un cuento, es una realidad. En las semillas tenemos Monsanto y cuatro empresas más que controlan el 90% de las semillas transgénicas. Solo una empresa en el planeta, que es Cargill, controla la mitad del acaparamiento de cereales en el mundo. Una empresa es la que controla la mitad del mercado de cereales del mundo. No nuestros mercados. Eso es resistencia, eso es soberanía alimentaria. En el sector de los fertilizantes, en el sector incluso de la maquinaria, por ejemplo, si repensáramos quién hay detrás de la maquinaria, nos daríamos cuenta otra vez que tenemos grandes monopolios. El monopolio que denunciamos en las empresas ganaderas. Smithfield, por ejemplo, es una de las grandes transnacionales que controla prácticamente el negocio del porcino en el mundo. Es la multinacional más visible en los Estados Unidos. Todos los productos envasados de eso que llaman alimentación, de esas hamburguesas, Frankfurt, etcétera, como queráis llamarles, en Estados Unidos es egipcio, pero es que las que nos cubrimos en Europa, en España, son Campofío, y Campofío pertenece a egipcio. Tenemos una, prácticamente ya, una, dos multinacionales por cada uno de los eslabones de la alimentación. En el sector de la distribución, de cada cinco compras de alimentos que se hacen en el Estado español, cuatro se hacen en una gran superficie, y al final el sector de grandes superficies son cinco empresas que controlan todas esas hipermercados, supermercados, etc. Por eso es muy fácil entender las reclamaciones de los sindicatos como UGA, COAG, etc., cuando nos presentan el diferencial de precios que existe entre el precio que se le paga a los productores y el precio que pagamos los consumidores y las consumidoras. Cuando se habla de esas diferencias de un 500% de promedio, el factor realmente que determina esa diferencia tan exagerada es que nos encontramos en este modelo capitalista con monopolios que hemos permitido, que nuestra gobernanza ha permitido en este sector. Pero es que si analizáis, recientemente para la revista hicimos un estudio sobre quién distribuye la comida en los comedores escolares, en las universidades, en los geriátricos, en los hospitales, todos estos servicios de catering que han ido desplazando a las comidas, a las cocinas propias de los colegios, de las universidades, etc., porque ahora todos son catering, que cuando analizas el sector de catering resulta exactamente lo mismo. Hay tres, cuatro grandes empresas que son las que están distribuyendo el alimento que necesitan nuestros niños en las edades más necesarias, o el alimento que se está distribuyendo en los geriátricos. En los geriátricos, a los señores, a los abuelos y a las abuelas, les están preparando una especie de sopas o purés, que no lo conozca realmente valdría la pena que lo buscara y lo que sea en internet, un producto de Campofrío, que se llama, no me acuerdo, Sanixin o algo parecido, que es exactamente igual, no sé si alguien lo conoce con más detalle, es exactamente igual que esas butifarras, choques que se venden como para los perros. Bueno, eso lo vende Campofrío, eso pone las instrucciones que se dividen en 10 porciones o una porción para preparar un puré a cada una de los ancianos. El argumento es cocina fácil de preparar, comida blandita para los abuelos, y eso sí, muy equilibrada y muy nutritiva. Bueno, eso es lo que están, esa es la despedida alimentaria que le estamos ofreciendo a nuestros ancianos en este modelo que permite este tipo de cosas. Ahí también están estas multinacionales. De hecho, Goldman Sachs, el gran banco de inversiones en este momento, sabéis que quita y pone presidentes, que especula con los alimentos, que compra tierras, como denunciaba antes también, en países del sur, Goldman Sachs es una de las propietarias de estas grandes cadenas de catering que se estaba diciendo. Es decir, en nuestro país, cada día 25.000 personas aproximadamente comen, porque comen de Goldman Sachs. Si veis cómo el capitalismo en la agricultura, en la alimentación, está presente en todos los momentos, ¿qué pretende el capitalismo? Tercer elemento. Hacer del capital, que el propio capital se pueda multiplicar. El capitalismo tiene virtudes mágicas. Consigue que algo inmaterial, que un ser no vivo, como la moneda, se pueda multiplicar, se pueda reproducir. Es fantástico. Y lo hace a costa de lo que sea. Sabemos que el capital se enriquece en las guerras, el capitalismo se enriquece vendiendo armamento, sabemos que el capitalismo se enriquece comprando y jugando con las deudas soberanas, con las deudas de los países, de los estados, con la deuda externa, es decir, se enriquece el capitalismo con el dinero de mañana, está ganando el dinero que tendrá que pagar nuestros hijos y nuestras hijas, pero el capitalismo también se enriquece con los alimentos. Las crisis alimentarias que repetidamente o cíclicamente van apareciendo es un eufemismo. Crisis alimentaria sirve para todo. Cuando hay una Escherichia coli, llaman crisis alimentaria. Cuando hay una hambruna en el Cuerno de África, crisis alimentaria. Y cuando hay una subida de precios, le llaman crisis alimentaria. Y así parece que nos quieren despistar. Pero una hambruna es una hambruna, una Escherichia coli o unas vacas locas es la epidemia, y una crisis alimentaria entendida como una subida de precios es jugar en el casino con el hambre. Porque el elemento fundamental que provoca esa subida de precios es que Goldman Sachs, que Deutsche Bank, que Caixa Catalunya, que Ibercaja, que todos estos bancos dedican parte de sus inversiones a especular contra los cereales en las bolsas de Chicago, en las bolsas de Nueva York, etc. Y eso es lo que está llevando hoy a la pobreza a mucha gente. Fijaros, un dato que Diana Cristina repite constantemente: el 70% de la pobreza en el mundo es pobreza campesina. Hemos ido desplazando al campesinado de su medio de vida, nos hemos ido apoderando de sus tierras, hemos ido generando una competencia brutal por parte de estas grandes multinacionales. Las tierras están dedicadas a la exportación, a agrocombustibles. Hay dumping de productos subvencionados que llegan a los terceros países. Finalmente, nos encontramos que la población campesina no puede vivir de su trabajo. Ni siquiera puede alimentarse con sus productos. Al final, se ha perdido en muchos de sus países las economías locales, los tejidos rurales, donde la gente tenía su comercio, donde tenía sus estructuras también de solidaridad, etc. Y todo acaba dependiendo del poder adquisitivo para comprar comida. Una familia en España dedicamos de media un 20% de nuestros ingresos a comprar comida. Más o menos hay en algunos sitios más, algunas familias menos, pero solo, se acaba dedicando un 20 o 25% de nuestros ingresos a comprar comida. Digo solo porque seguramente es donde deberíamos invertir nuestro dinero, porque la comida significa muchas cosas. Pero resulta que en esas poblaciones campesinas, marginadas, expulsadas, viviendo muchas veces en favelas o en ciudades dormitorio, etc., necesitan dedicarles el 90, el 95% de sus ingresos a comprar comida. Y ahí tenéis el elemento que hoy pone la raya entre la gente que puede comer y no, que come o no puede comer. Es decir, cuando hay una crisis alimentaria que dispara el precio de los alimentos a un 50% por encima de los precios marcados, estamos llevando a mucha gente de poder comprar comida a no poder comprar comida. La mercantilización de la comida, sumada a estas especulaciones alimentarias, es la responsable del hambre del siglo XXI. El capitalismo tiene un cuarto elemento muy claro en su constitución, a veces incluso bíblico: es la dominación del hombre a la naturaleza. Bíblico, porque también en el Génesis lo decía, ¿no? Someteréis a los jefes y los... Y al final está muy integrado, no solo sino sobre todo a nivel de modelo económico. A la naturaleza la hemos de explotar. Las explotaciones agrarias, no hablamos de fincas, no hablamos de unidades, no hablamos de cuidar la tierra, hablamos de explotar la naturaleza. Es decir, otra vez, una propiedad del capitalismo la vemos con claridad y ya, ahora que estamos acercándonos al fin del capitalismo, ¿no?, a los últimos estertores, nosotras en la agricultura ya habíamos detectado realmente qué significa aplicar estos valores capitalistas a la relación o en la producción de los alimentos. Significa deforestación, significa contaminación de los ríos, significa contaminación de acuíferos, significa ofrecer comida muchas veces contaminada a la población, y hoy también sabemos que este modelo de agricultura es el mayor, fijaros, el mayor responsable de la producción de emisión de gases CO2. Es decir, la agricultura industrial, la agricultura capitalista, es responsable de más del 50% de las emisiones de CO2, responsable del cambio climático, que tanto nos preocupa porque sabemos que ahí estamos poniendo también en juego el futuro del planeta y sobre todo de las próximas generaciones. Hemos llegado a sentirnos tan dueños, tan propietarios de la naturaleza, que hemos puesto en marcha un modelo de agricultura exclusivamente dependiente del petróleo, petrodependiente, que está exigiéndole a la Tierra mucho más de lo que la Tierra puede darle. Y está cargando a la Tierra con una serie de emisiones que, de CO2 en este caso, que realmente la Tierra no puede soportar. Pero es que además el capitalismo camina de la mano de su hermano, el patriarcado. Y es otra vez en la agricultura donde vemos realmente que tenemos tecnologías machistas, formas de producir machistas, de dominación y desde luego relaciones y comportamientos sociales, personales, que tienen que ver también con esta percepción, con esta forma de machista propia también del capitalismo. ¿Cuántas qué fácil es visualizar las maquilas de la alimentación, donde hay miles y miles de mujeres trabajando para Pescanova en el sur de Chile en plantas de procesamiento de pescado durante 12 horas seguidas que no le dejan parar para descansar Pescanova, Calvo o cualquier multinacional? ¿Cuántas mujeres hay trabajando en Ecuador, en Colombia, en las peores tareas de cosecha o, por ejemplo, en las explotaciones de, hablábamos ayer, de cultivo de flores para la exportación? ¿Cuánto hay de machismo en muchas y de dominación en muchas de las explotaciones agrarias de nuestros países? Incluso trabajos donde en la agricultura también vemos explotación de mano de obra infantil. Muchos productos de horticultura que llegan a los Estados Unidos han sido trabajados por niños y niñas chicanos, mexicanos, que han emigrado a sus países y que van en el lote de las familias cuando las contratan para trabajar en esas grandes plantaciones. Es decir, al final, no sé si es muy acertado y desde luego seguro que muy poco académico, entiendo que tenemos un modelo de agricultura 100% capitalista. Que al final estamos, por lo tanto, en este modelo de dominación del sistema capitalista, nosotras, la gente que estamos cercanas viviendo en el medio rural, viviendo en la agricultura, tenemos una anticipación a muchas de las cuestiones que están llegando ahora. Y precisamente, seguramente, lo que decíamos antes, ¿no? Intercambiar semillas, las luchas por la soberanía alimentaria, defender la agroecología desde este componente político es una propuesta realmente de revolución. Creo que estamos conscientes o inconscientemente implicadas desde una revolución desde el campo que quiere ofrecernos a toda la civilización una forma diferente de entender las relaciones humanas, de entender las relaciones con la sociedad, las relaciones con la naturaleza. Para mí eso es la red de semillas, la red de hortelanos, el trabajo del área campesina, el trabajo, la defensa de la soberanía alimentaria. Es una propuesta mucho de mayor gran calado y de envergadura que lo que a veces sentimos nosotros y nosotras, ¿no? Como decía Emilia, mucha gente pequeña en muchos lugares pequeños cultivarán pequeños huertos que alimentarán el mundo. Es un ataque en el corazón del capitalismo. Estamos atacando la propiedad privada, estamos atacando los rendimientos del capital, estamos atacando a las transnacionales, estamos atacando a ese modelo de dominación de la naturaleza. Para mí eso es el trabajo que tenemos que multiplicar y en el que estamos, sin lavarnos las manos en este tipo de jornadas o en las ferias o en este tipo de cosas. Y a partir de nuestra relación con la agricultura, encontrarnos y aliarnos también con otros modelos, con otros colectivos que están, desde otros puntos de vista, también atacando al corazón del capitalismo. Lo decía Emilia, la gente que habla desde crecimiento, la gente que está proponiendo otros sistemas de banca, la banca ética, las cooperativas de crédito. Hay gente que está funcionando ya en algunos proyectos en el Estado español con moneda propia, y hablan de soberanía monetaria. Al final la moneda, explican ellos, no es nada más que un papel que nos ayuda, que es una medida para intercambiar, para facilitar el trueque de productos. Bueno, ¿por qué tenemos que dejar esa medida en manos de unos bancos europeos o internacionales que juegan a cambiar los parámetros sin ninguna capacidad de participación? Banca ética, ecologismo, decrecimiento, las luchas feministas, etcétera. Al final, en la medida que seamos capaces de todos y todas de entender que estamos apuntando a ese modelo económico, seguro que nuestro día a día, nuestras pequeñas luchas, que son las que funcionan, las luchas invisibles, las que no se ven, las que van corroyendo en las grietas del sistema, las que haremos con toda seguridad una propuesta de mundo diferente y desde luego más sensato que el que tenemos. Y por eso se habla de soberanía alimentaria, porque en primer lugar hemos de recuperar esa soberanía, esa capacidad de poder tomar las decisiones. Soberanía alimentaria es poder participar en la toma de decisiones y participar para decir que queremos cuidar la tierra para alimentar a la población. Algo tan simple pero tan potente como es. El mundo campesino lleva 10.000 años alimentando a la población. Bueno, pues es el reto y la responsabilidad de decir, han de ser muchos años más de esta forma. Y perdóname porque estoy... ¿Me dejáis? Ahora leo un cuento. Porque ya no estoy muy... Disculpadme. Dice... No, a propósito de esto, a propósito de las alternativas, a propósito de nuestras capacidades, a propósito de dar valor a lo que tiene valor. Dice, después de tanta destrucción, las calles acumuladas de pobreza y los campos arruinados, nadie sabía cómo recomenzar o qué paso era el siguiente a dar. Las fábricas de comida preparada a base de nanoproteínas sintéticas y fibras vegetales artificiales, como casi todo, habían sido arrasadas. Se debatieron estrategias. Recurramos a las semillas conservadas en los bancos de germoplasma, propusieron desde la Sociedad Imperial Geográfica. Pero no se ponían de acuerdo con las empresas que las tenían patentadas. No había suficientes y tampoco sabrían cómo poder multiplicarlas. Volvamos al día del ganado, dijeron otros. Pero tantos años sin gentes en el campo habían polvorizado la memoria rural y no sabían ni dónde encontrar especímenes, ni qué, ni cómo hacer para mantenerlos. El mar podrá darnos comida, pero la plaga de piojos de mar, nacidos en aquellas piscinas de acuacultura, ya hacía décadas que habían saltado a todos los océanos y mares, causando una infestación completa e irreparable. Fue desde un lejano poblado, de un país olvidado, que llegó la propuesta acertada. Aquí tenemos a Melinda. Su profesión es la más necesaria en estos momentos, porque ella es repartidora de abejas. Con una bicicleta y un pequeño remolque para las colmenas, como siempre hicieron en su familia, puede llevar enjambres a quien lo solicite. Bien supo ella resguardarlas de la tormenta química, sabiendo que protegía el más fabuloso de los tesoros de la humanidad, abejas, abeja para sus jardines y huertos, canturrea dulcemente merienda. Gracias. Eso es soberanía alimentaria, muchas meriendas. Eso es el trabajo de combate frente a este modelo de agricultura capitalista. Recuperar valores que tienen que ver con la complementariedad, con la solidaridad, y no valores que tienen que ver en el valor dólar o en el valor precio que le hemos puesto a todas las cosas, que le hemos puesto a la tierra, que le hemos puesto a las semillas, que le hemos puesto al agua y que le hemos puesto a la propia comida. Y disculpadme, es que estoy groggy. Hacemos unas preguntas, hacemos un poquito de debate, a ver si me despierto. Mis antihispánicos me han... ¿Alguien se anima? Y nos animamos. Es el lado de la mesa de ganadores por la mañana, que es un tema que nos preocupa, los alterados transgénicos en lo que son los cultivos para la alimentación humana, pero también todo lo que tiene que ver con la introducción de organismos genéticamente modificados en alimentos para animales, que al final pues, forman parte de carnes, que son alimentos como productos de calidad, funcionan pues, como denominadores de origen. Es un tema que yo creo que está poco estudiado, poco investigado, por lo menos poco publicitado, y que yo creo que está nominado, bien acreditado sobre esto, y hacer un poco yo creo que en el aire. No sé si habrá alguna persona o tú mismo que puedas orientar un poco en ese tema, ¿no? Porque la alimentación sí que vemos que estamos dando pasos, ¿no? De circuitos contra la comercialización, de grupos y cooperativas de consumo, de relaciones directas, ¿no? con agricultores ecológicos, biodinámicos y demás. Pero en los temas de la gente que consume carne habitualmente, pues claro, ahí está entrando un montón de intoxicaciones y de preocupa. Carne y antihispánicos. Sabéis muy bien que la alimentación de la ganadería intensiva, que es prácticamente ya una práctica muy dominante en toda Europa, depende de la alimentación de piensos. Tenemos una cabaña porcina muy superior a lo que podemos alimentar en base a nuestra propia tierra, que debería de ser ese parámetro a utilizar, no el otro. Vosotros en la costa, en la franja, en Cataluña, en la zona de Vic, en el centro de Castilla también hay muchas explotaciones porcinas, o las explotaciones intensivas de vacuno en la cornisa cantábrica, dependiente de piensos. Que en primer lugar, y ese creo que es un dato también importante, vienen todos del exterior. Y vienen de Sudamérica, la soja básicamente, maíz, y también viene maíz de los Estados Unidos. Es decir, estamos, iba a decir alquilando, pero no, estamos usurpando tierras agrícolas. Perdona, cuando digo estamos me refiero al sistema, ¿no? Que si nosotros no somos culpables, nosotros. Pero estamos funcionando en base a un despojo que es el tener tierras en disponibilidad en otros países, para nosotros. Hay un estudio muy importante que tiene que acabar de hacerse, que es la huella, sabéis que existe el tema de la huella ecológica como elemento para conocer nuestro camino. Habría que hacer otro tema, que es la huella alimentaria, y ver cuántas hectáreas en base a una persona son hectáreas que te alimentan de tu propio territorio o no. Y en nuestro caso, nosotros nos estamos alimentando con muchas hectáreas, con más de la cuenta, y muchas hectáreas que tenemos realquiladas en esos países del sur de donde estamos importando la soja o el maíz. Para mí eso es muy importante. Hay que dar a conocer esta información porque no tiene ningún sentido, que lo decíamos ayer, que un país como Argentina, un país con unas capacidades agrícolas de sobras conocidas, tenga ya en este momento el 50% de su tierra, el 50% de su tierra dedicada al cultivo de soja. Imaginaros qué dependencia tiene Argentina de la cosecha final de la soja, que evidentemente en estos últimos años está generando unos rendimientos muy altos a los pocos propietarios de la soja, pero ha significado la desaparición de miles y miles de pequeños agricultores, de pequeños ganaderos. Hace aproximadamente 5 o 6 meses en Argentina hubo un drama nacional. Ahora vendré, ahora llegaré. Ahora que un drama en Argentina, no sé si hay algún argentino entre nosotros. Entonces, subió el precio de la carne, y subió de forma muy, muy, muy, muy brutal. Y claro, en Argentina sabéis que se come mucha carne, ¿no? Que subiera el precio de la carne representaba para las familias una cuestión muy importante. ¿Por qué subió el precio de la carne? Porque han perdido cabaña ganadera, porque en la medida que han ido intensificando terrenos para la soja, han ido desplazando los pequeños tambos que producían sus vacitas, las vacitas no son ajenas, ¿sabéis? Han ido perdiendo esas producciones de bovinas a pequeña escala, al final dependen, como dependemos nosotros, de las carnes vacunas estabuladas, y a partir de ahí cualquier especulación, inflación con los precios se da con mucha facilidad. Bueno, lo curioso, desde mi punto de vista, fue la respuesta que dio la presidenta Kirchner. Es decir, tú sabes que hay un monopolio en tu país que está controlando, en este caso, la ganadería vacuna, y que te está llevando los precios muy por encima de lo que puede soportar la familia. La respuesta de la presidenta Kirchner fue decir a su población: consuman merluza. A mí me parece bien consumir merluza y consumir menos carne, me parece bien. Pero lo que quería llamar la atención con esta respuesta es que seamos conscientes todos y todas de qué nivel de gobierno, de poder real, le queda al final a nuestros gobernantes cuando la única medida que pueden ofrecernos es orientar nuestro consumo, que para eso lo podemos hacer organizaciones consumidores ecologistas. Es decir, no hay voluntad, no es que no haya voluntad real de Kirchner o de quien sea de poner control a esos monopolios capitalistas que estamos denunciando. Esos monopolios capitalistas están realmente por encima de los propios gobiernos. Chican y ponen presidentes, como decíamos. En la elección de Barack Obama, Kraft, la multinacional de Filadelfia, tuvo mucho que ver. Invirtió mucho dinero en las campañas de Barack Obama. Entonces, hay que denunciar, en primer lugar, que estamos haciendo una alimentación que vulnera la soberanía alimentaria de esos países, a la vez que aquí el mismo modelo agroganadero ha eliminado todas esas pequeñas granjas, pequeñas explotaciones familiares. Fijaros, como soy veterinario, he estudiado 5 años, digo explotaciones, ¿veis? Estoy mal hecho. Tengo mentalidad capitalista, esto es normal. Entonces, esas pequeñas unidades familiares han sido desplazadas por estas industrias. Industrias que, por cierto, estamos deslocalizando. Campofrío está deslocalizando sus explotaciones a Rumanía, a Polonia, Smith lo está deslocalizando a México, en breve vamos a deslocalizar el porcino a Marruecos, porque no vamos a ser más sencillo y más barato y llevarlos esas producciones contaminantes a Marruecos. No es un cuento, y es el mismo modelo, es el mismo modelo, y al final en ese mismo modelo, y para la pregunta del compañero, al final aparecemos los consumidores y las consumidoras que nos han robado la soberanía como consumidores. nos han robado la soberanía como consumidores, porque al final nos encontramos que la carne que queremos comprar en cualquier lugar prácticamente es carne alimentada de pobreza. Transgénicos y pobreza. Así se alimenta la carne a la que nosotros tenemos más o menos acceso. No hay etiquetaje obligatorio, no sé si será la pregunta, pero no hay etiquetaje obligatorio de los piensos, perdón, hay etiquetaje obligatorio de los piensos, pero no hay etiquetaje obligatorio de que esas vacas, esos huevos han estado alimentados con transgénicos. Y tenemos que recurrir, y eso es soberanía alimentaria, a nuestros circuitos propios, a nuestros circuitos, nuestra red de hortelanos, nuestros ganaderos en extensivo, nuestros ganaderos con crianzas libres, y hemos de recurrir también a los espacios alegales. Yo hago un llamamiento a buscar espacios alegales, fuera de los mercados propios o fuera de los circuitos y de las normativas que nos imponen, porque son normativas pensadas y diseñadas solo para el beneficio de la agroindustria. En el caso de los transgénicos, cuando comemos carne, comemos pesticidas. Podemos tener preocupación por el efecto en sí del transgénico en la salud humana. Solo tenemos 15 años de experiencia. Así se explicaba. Solo tenemos 15 años de experiencia con alimentación de transgénicos. Por lo tanto, no hay estudios epidemiológicos, tampoco se hacen, para poder valorar qué repercusiones sanitarias tienen eso en nosotros, en la población. Cada uno de nosotros y de nosotras podemos tener preocupaciones en base a resultados empíricos. Resultados empíricos es que en mi familia hay un chaval de 25 años que ya pilló cáncer, que los agricultores resulta que es la población que tiene más cáncer de no sé qué o de no sé cuántos, que cada vez hay más problemas de hormonales, de diabetes, es decir, sospechamos que algo pasa con la alimentación, eso está claro, pero no hay estudios epidemiológicos. Ahora están empezando a aparecer, eso sí, ya estudios referente a que estamos consumiendo pesticidas. El maíz transgénico BT lleva incorporado el propio insecticida, que no es un insecticida natural, como nos dicen. En base al Bacillus thuringiensis han producido sintéticamente un pesticida, pero no es algo natural, ni es natural que ningún ser humano consuma esas dosis que pilla el maíz transgénico. Pero además es que la soja que llega a la carne está regada 3, 4, 5 veces con glifosato. Y no es cierto que el glifosato sea un herbicida saludable, es un veneno, si no, no mataría todo, porque lo mata todo. Es un herbicida no selectivo, lo mata todo. Entonces, el único que no muere es la soja mutante, pero nosotros no somos mutantes. Algo no puede funcionar. El último estudio del glifosato salió el jueves, que fue un estudio que han hecho una sociedad científica de petólogos en Euskadi, y resulta que han estado determinando durante 3 años que el glifosato en aguas se encuentra en las aguas, ¿verdad? Porque se usa, sabéis vosotros que no se usa solo en las hojas, se utiliza de forma muy común en muchas tareas agrícolas. Y él ha encontrado que muere el 80-90% de los anfibios después de estar sufriendo el glifosato en las aguas. Pero eso, mientras llegaba a informar de este estudio, en Cataluña tenemos otro estudio que nos ha preocupado mucho y que estamos trabajando para hacer una campaña, que es que de 241 análisis de aguas freáticas hechos en el campo catalán, el 80% tienen glifosato. Entonces dices, bueno, no podemos mantener estos sistemas de alimentación. Por lo tanto, sí, disculpa, es como... En la ganadería hay que buscar otra vez esos escenarios, esos espacios al margen de lo establecido, porque seguramente tenemos un único modelo global como ganadería intensiva es capaz de generar pobreza en el sur, de generar pobreza en el campo y a la vez poner en peligro la salud de las personas. Un único modelo. Mariano. Yo quería hacer una especie de autoafirmación que estamos teniendo cierto, porque incluso organismos tan importantes como la FAO, de vez en cuando les cuelan algún tipo de informe o algún atrevido, es capaz de sacar, como hace poco tiempo, fue un documento en el cual se afirmaba claramente que el futuro de la agricultura y lo que va a quitar el hambre en el mundo va a ser precisamente la agricultura tradicional. Y que la revolución verde es lo que tiene la FIFA. Evidentemente el funcionario que emitió ese informe inmediatamente fue apartado y despedido del organismo de Naciones Unidas. Pero fue un revulsivo y tuvo una cierta distribución por el mundo y ahí ha quedado patente. Y creo que hemos hablado mucho, o por lo menos suficiente, en respecto de lo que es la agricultura y la ganadería. Y a mí me gustaría, ya que has hablado de la huella ecológica, que se tenga en cuenta, comentes algo sobre las hectáreas y hectáreas de fondos marinos que se lo están cargando con la pesca de arrastre, las hectáreas y kilómetros de manglar que se están cargando precisamente con las camaroneras, y cómo precisamente la población que está en la zona del límite marino continental está sufriendo todos esos problemas. Y su fuente de alimento, que es la pesca, lo tiene cada vez más difícil, por no decir casi imposible, y las hambrunas a las que están siendo sometidos. En el sur de Chile, uno de los alimentos básicos para la población, un alimento muy económico, es las latas de jureles. Como la sardina, ¿verdad? Jurel. Se venden latas, se venden en los supermercados, y es la proteína de los pobres, le llaman en Chile. Bueno, se ha acabado el jurel en Chile, ya no hay. Ha agotado la pesca del jurel. Porque la pesca que nos señala Mariano es la pesca intensiva que busca este tipo de pelágicos para piensos industriales, harinas de pescado que volverán a ser alimento industrial, alimento de la ganadería. Y que si otra vez el mismo modelo, en manos de grandes transnacionales, es generadora de pobreza y generadora de hambre. El hambre es responsabilidad de la agricultura o de la pesca industrial. El otro elemento que ha llevado a la práctica extinción del jurel, o al menos ha caído mucho la pesca del jurel en Chile, es la alimentación de los salmones. Supongo que sabéis que los salmones que consumimos nosotros y nosotras aquí vienen prácticamente todos de Chile. En Chile se pesca, se cultiva salmón, se engorda salmón en grandes granjas. Pescanova tiene negocio en Chile. En grandes granjas, balsa, que están en los fiordos al sur de Chile, que por encima del frío le va bien al salmón. ¿Sabéis que están haciendo salmón transgénico también? Luego podemos hablar. Crían salmones igual que se crían aquí los cerdos. Entonces están en jaulas, y en jaulas balsan y se engordan con pescado, porque el salmón, el pez grande, se come el pez chico. Entonces, para que el salmón engorde, le dan sardinas, le dan anchoas, le dan jurel. Ese es el negocio de la piscicultura. Pescados que podría consumir, que consume habitualmente la población, pescar lo que da, lo que es el medio de vida para la pesca artesanal, para engordar un producto 100% de agroexportación. En Chile, el 99% de los salmones son para la exportación, para Japón, para Europa, para Estados Unidos. Si un salmón se escapa de la jaula, lo cual es un problema desde el punto de vista ecológico, porque sería una especie invasora, pero se escapan, hay maremotos, hay movimientos, y un pescador pesca un salmón, tiene que venderlo o deshacerlo. Porque si lleva un salmón al mercado, le multan, porque ese salmón es propiedad de Pescanova o de la piscina de donde va a salir. Ya que ni tan siquiera se beneficia de los escapes de salmón. Al que un salmón que engorde un kilo, tiene que darle de comer 5 kilos de pescado. ¿Eh? Es como si criáramos lobos. Fijaros, en la cadena trófica, en la cadena alimentaria, una cosa es engordar cerdos o engordar vacas, que son herbívoras, pero otra, estamos engordando con el tema de los salmones, estamos engordando lo que está arriba de todo de la cadena alimentaria, ¿eh? Salmones, para exportar. O sea, es un, otra imagen de la industria pesquera bajo este esquema capitalista, donde lo único que funciona es el interés valor económico y no se tiene en cuenta ni tan siquiera la eficiencia energética en todo ese proceso, ni la eficiencia alimentaria, la cantidad y cantidad de toneladas de alimentos que se desperdician, ¿eh? 4 de cada 5 toneladas de alimentos se desperdician, y desde luego genera también un impacto ecológico muy importante, porque si tener una granja de cerdos contamina, tener una granja de salmones todos juntos, pues la verdad es que también dificulta mucho la pesca en esos territorios. Es decir, sí, en la pesca industrial, en la pesca de arrastre, las camaroneras, el camarón, está también producido en grandes piscinas de acuicultura que han destrozado los manglares en las zonas asiáticas. Se vio claro después del maremoto, como muchas de esas zonas habían sido inundadas con mayor facilidad precisamente por la desaparición de los manglares. Hay que denunciar otra cuestión, a la vez que debemos positivizarla. Es el modelo de agricultura industrial o de pesca industrial, es un modelo que no genera empleo, sino todo lo contrario. Cuando alguien habla de una gran inversión para poner una granja camaronera en Honduras y producir camarones, resulta que en una hectárea, los cálculos te dicen que en una hectárea de manglar han podido vivir de forma tradicional con la pesca, con la recolección de moluscos, de crustáceos, etcétera, 100 familias, en una hectárea de manglar, mientras que en una hectárea de piscinas de camaroneras dan 4 puestos de trabajo. Ese es el modelo que también están creando desocupación. Mientras que cuando, lo decías tú, Mariano, la FAO nos argumenta la importancia de recuperar la agricultura familiar para alimentar al mundo, la única estrategia, creo que además debemos añadir que es vital ruralizar las economías, campesinizar las economías, porque necesitamos otra vez economías con un sector primario potente, fuerte, con un sector primario que llene la base de las economías de gente en ese sector. Ese sector primario quiere decir que es importante, luego está el secundario, que más o menos da igual, pero no, nosotros hemos construido economías en base a sectores como la construcción, el turismo, etc. Hay que recuperar la economía agraria generadora de empleos. Hay que hacer una elevación, por favor, digo yo, de la agricultura intensiva en mano de obra. Al final, las políticas agrarias deberían de olvidarse de producir más o menos alimentos. Todos los debates, sobre todo por ejemplo cuando hablamos de los transgénicos, todos los debates en los que se focaliza en la producción de más o menos alimentos son debates, desde mi punto de vista, me disculparéis, mal enfocados. Habríamos de pensar en agricultura, en modelos de producción que generen más campesinado. ¿Cuáles son los que generan más campesinado o los que generan menos? ¿Cuáles son las políticas agrarias que permiten que haya más gente viviendo en el campo? Esa es la fórmula final que propone la soberanía alimentaria. Olvidarse de producir más o producir menos. El 70% de la gente que no tiene medios de subsistencia es gente campesina. Nos hemos olvidado del principio elemental. No es una cuestión de producir más o menos. Es producir, es generar espacios, medios de vida. Yo quería saber. Oye, los sabios es después, yo no lo sé todo. Quería poner tu opinión, ¿no? Sobre la economía social. Es que este miércoles tengo una charla donde se hablaba sobre este tema. La verdad es que fue bastante bonita. pero al final de la charla, pues de la economía social, aparecían empresas que la estaban poniendo en práctica, y entre ellas aparecía una empresa como Claro, ¿no? Entonces, bueno, pues me pareció muy sorprendente y bueno, me he quedado un poco como diciendo, esto es marketing de empresa, también la ha subido el sistema, este tipo de economía social, que es un sitio que parece tan bonita, y sería también mi pregunta, que sabe sobre el tema de la economía social, vamos. Gracias. No sé, la verdad, pero sí que sabemos todos y todas que el momento que aparecen alternativas, la agricultura ecológica, la agroecología, la soberanía alimentaria, las propuestas de economía social, etc., siempre vienen detrás los buitres que van a ver ahí otras opciones de negocio. Yo creo que tenemos ya demasiada trayectoria y les reconocemos rápidamente. Y no nos importa, ¿no?, los nombres, es decir, si al final la cuestión es que ellos llamarán de una forma, bueno, las palabras al final no tienen mucha importancia. Creo que es importante estar atentos y ¿sabes lo que funciona bastante bien? Estuve en unas reuniones que me invitaron de un partido político catalán que les interesaba mucho lo de la soberanía alimentaria, bueno, que ponían, veían ahí una cosa. Votos, los leían, votos. Entonces estuvieron ahí ellos debatiendo todo sobre soberanía alimentaria, pim, pam. Y estuvo convirtiendo un rollo nacionalismo alimentario, ¿eh? La cosa. En Cataluña tenemos agroindustria potente, ¿eh? Tenemos, lo que sé, Falcon Pines, que es una super integradora de cerdos. Y tenemos las pizzas Carrabellas que engordan los cerdos en cebolla con tomate de Lebrija y luego en Cataluña nos la venden como pizza catalana. Y son aquellas bonitas de la industria catalana, ¿no?, de los políticos. Y entonces estaban hablando de la importancia de la soberanía alimentaria y yo era el experto, ¿no? Y al final la propuesta, mientras estaban hablando ellos, es, ¿tú qué opinas? Entonces yo les expliqué que, de buenas maneras, que soberanía alimentaria eran anticapitalistas. Oye, sin problemas. Se olvidaron rápidamente de la propuesta. Es que no es así, ¿eh? Yo creo que si Kraft está en economía social y la gente de economía social reivindicamos que estamos haciendo propuestas fuera del modelo capitalista, duran 5 minutos. Es que no puede estar fuera de su hábitat. Y eso que no nos ha de dar miedo reconocer que tenemos propuestas alternativas contra un modelo capitalista. Y pienso que bueno, puede generar algunas reacciones extrañas porque nos han inculcado, ¿no?, comunismo, capitalismo, no sé qué, pero al final tenemos un modelo que nos está llevando a donde nos está llevando. Entonces tenemos también la capacidad de construir alternativas tenemos una capacidad infinita. La capacidad del ser humano en colectivo, la solidaridad colectiva, el compromiso colectivo, indudablemente es de una riqueza extraordinaria para poder presentar 27 modelos diferentes y alternativos al capitalismo. Seguramente muchos modelos arraigados a las pequeñas comunidades, entroncados en realidades concretas, no lo sé, está todo por inventar, ¿no? Galeano dice, ahora estamos embarazados en un mundo nuevo. Bueno, pues estamos embarazados, ya llegará nuestro momento, que el parto sea sin dolor y poco más. Pero es muy importante, otra cuestión. Y yo aquí, en este tipo de reuniones, de encuentros, movimientos, lo encuentro. Y creo que también hay que reivindicar. ¿Sabéis cuando vamos a los bares y pone espacios libres de humo? O cuando vamos a Vinaros y dices, pueblo libre de transgénicos, que se mueva. Espacios libres de miedo. Sin miedo tenemos capacidad para inventar la red de hortelanos, la red de semillas, lo que queramos. Sin miedo no hay ningún problema. Y yo pienso que al final necesitamos escenarios como este, donde colectivamente, tampoco hay otra fórmula, nos miramos, nos reconocemos y nos hacemos valientes. Y a partir de ahí, las propuestas, los modelos, son una cosa. Antes has hablado de ciertos espacios de legalidad en los que podemos separar para poder trabajar en las cuestiones, y que ya saben un poco más sobre esos espacios, ¿es posible? No me refiero a nada así como muy estructural, porque al final muchas estructuras seguramente nos vuelven a poner barreras. No, me refiero pues desde cualquier cuestión, ¿no? Desde la persona que tiene una pequeña quesería y que no puede llegar a tener todo el papeleo, pues se busca un comercio directo con consumidores en confianza, y seguramente no cumplen pues con algunas normativas alimentarias. Las normativas alimentarias son muy, ¿cómo se dice? Muy restrictivas, pero son un poco tramposas también, ¿no? Entonces, bueno, pues este tipo de espacios, por ejemplo, muchas veces tú quieres poner un mercado y te exigen una serie de cuestiones, al margen de según qué modelos económicos y sus relaciones, ¿no? ¿Perdón? ¿Sí? ¿Puedo hablar con un cuento? A ver. Que se alegre, ¿verdad? Esta es una historia real, a lo mejor muchos la conocéis. Los cuentos al final no es nada más que escuchar cosas o verlas o te las cuentan y las escribes o leas. La cosa es que te las cuente o que las leas. Seguro que muchos lo conocéis. Luis es el gerente de la Biblioteca Rural Itinerante de Colombia, encargada de suministrar lecturas a las niñas y niños de las poblaciones más extraviadas, menos queridas, más ignoradas. Por casi todos, menos por su servicio, público y gratuito, que con palabras escritas o recitadas sustituye de esas pequeñas retinas de colores asesinatos, desaparecidos, mutilados y tantas violencias que se dan, por duendes entrometidos, aventureros voladores o ballenas en el fin del mundo. Aunque el propósito es grande, la empresa de Luis es chiquita. Y entre Luis y sus dos únicos socios, incondicionales pero un poco testarudos, se tienen que encargar de todo. A Luis se le encomienda la selección de los libros y, con sus ojos decidores, la lectura teatralizada de los cuentos a la muchachada que le rodea sentada bajo los árboles gigantes de sus tierras. Sus socios, los burros, asnos o pollinos, cargan los libros en sus alforjas. Son los responsables de logística y transporte. Con los rebuznos, al llegar a cada pueblo, se transforman en el departamento de publicidad y marketing, pues de todo tiene la biblioteca. La burra se llama Alfa y el burro se llama Beto. Alfa y Beto son la primera biblioteca móvil que no contamina, que fertiliza los campos y siembra imaginación en niñas y niños. La mamá de Luis le pregunta a su hijo: ¿de dónde sacaste esta idea de andar con burros y libros? De la mente, madre. Y necesitamos generaciones con mucha mente crítica y mucha imaginación. Y como dicen que leer empuja la mente, pues yo hago mi parte. Cuando oyen llegar a Alfa y Beto, todos salen corriendo de sus casas. ¡Llega la biblioburro! ¡Llega la biblioburro! Exclaman felices, mientras acarician y miman a estos burros intelectuales. Al rato, bajo los cañizales del techo de la escuela, ya están todos los niños en sus bancos. Cierren los ojos, les pide Luis, mientras Alfa y Beto descansan y rebuscan combustible. Y empieza Luis la narración de una nueva historia, que cada niño, sin ver, la piensa en colores diferentes y en paisajes únicos. Y colorín colorado acaba Luis, este cuento se ha acabado. Ya podéis abrir los ojos. Díganme, ¿saben qué máquina es esa que sus cabezas, que en sus cabezas se puso en marcha? Sí, Luis, le responden entre risas. Eso fue la imaginación. Gracias.